mis amigos y mi familia por apoyarme, que estáis casi todos por aquí. En especial a mis dos padres, que me dieron ojos y me dejan volar, aunque tanto los echemos de menos. Los directores de fotografía somos traductores visuales de películas. Entonces me van a perdonar, si me lo permite, me gustaría dejarles con una imagen. El primer plano, de una palma de la espalda a toda mi generación. Reconocer mi carrera artística significa subir a la luz a todos los jóvenes que combatimos un sistema que nos dejaba fuera. La generación más formada sufría la asfixia de la ausencia de posibilidades. Personas con las que compartí infancia y años de formación, sufrimos una etapa histórica que nos negaba nuestro espacio, nuestra valía, nuestros derechos. Amigos que siempre llevo dentro, este premio es para nosotros, para los que emigramos, para Víctor en Inglaterra, por el frío que no le dejaba mostrar su candor y talento, para María, Ana y Sandra en Viena, para Oscar en Ámsterdam, Rubén en Tailandia, para Sergio en Los Ángeles y Alexis también, para Federico en San Francisco, para Salva en Nueva York, para Bertrand en África, ahora en Panamá, para Patti, Bernat y Carmela en Bombay. Y para los que se quedaron, para los que continuamos aprendiendo, surcando nuevos mundos de lenguas, para los que nos inventamos nuevos discursos o buscamos esa falla en el gran muro. Para Alberto, para Dora, para Javi, para Teresita, para Antonio, que no desfallece con su productora, al arte de los vendaval, para José Carlos con su magia, y Migue y su habilidad de siempre caer de pie cuando cae. Para los que nos aventuramos buscando sueños más allá del plus ultra, muy por encima del establecido, lo contratado o lo legal. Mis hermanas de desea entre Hollywood y Bollywood, para Drew, para Pratna, para Mike, para Ian, Tony y Juan, y sobre todo Alvarito, que se lanzó con los ojos cerrados al río Ganges detrás de mí. Para los que seguimos luchando con persistencia e ilusión, para nosotros, este premio. Muchas gracias, Jerez, la ciudad que me miró a crecer.